negocio, emprender mis cosas, tener mis máquinas para coser, para trabajar. Emprender primero es un mes que nada y ahí trabajo en la feria, vendo cachureo y además vendo los aulens de Show Express, de la Show, la Calvin Che y casi vea. Eso vendo en la feria. Bueno, a emprender nuestro negocio, a abrir nuevas expectativas en el negocio, hacer cosas nuevas, agradecido nomás por toda la ayuda.